¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, 13 de abril, con unas temperaturas que verdaderamente, pues se supone que entró otro frente frío, pero pues ya ni les creemos. Esta semana ha hecho muchísimo calor. Pero quédese con nosotros, estamos en la emisión número 4894 de Fórmula en los Negocios. 13 de abril, estamos a una semana de cumplir 16 años de Fórmula en los Negocios, así es de que quédese con nosotros, tenemos una buena conversación esta tarde. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico. Platicando con nosotros. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a toda la querida audiencia. Muy contento, como siempre, de aquí acompañándote, mi querido Roberto. Y como tú decías, pues estamos en plena primavera. Definitivamente, ahorita con el calorcito que tenemos, pues hay que aprovecharlo para los fines de semana, refrescarnos, estar relajados, tranquilos. Y bueno, iniciando también esta semana nuestras actividades ya normales después de la temporada de vacaciones que tuvimos de Semana Santa y Semana de Pascua. Entonces, pues yo les invito a todos los amigos a que le echemos muchas ganas para que continuemos en el año con muy buenos resultados en nuestras empresas. Así es, doctor, pues ya estamos en pleno ascenso de temperaturas. Oye, ¿tuviste chance de ver el eclipse? Sí, claro, muy bonito, la verdad. Ya es el segundo eclipse que me toca vivir y realmente me llamó mucho la atención porque realmente no me acuerdo muy bien del anterior, fue hace más de 30 años, pero en este caso yo lo vi a través de internet por la transmisión que hizo la NASA en diferentes puntos de nuestro país y también de Estados Unidos. Y realmente fue muy interesante. Son cosas que ya no nos va a tocar volver a vivir tan cerca, ¿verdad? Hasta Oh, dentro de bueno, muchos hasta el 58 es el siguiente, Así es, así es, así Pero pues es échale ganas, doctor, yo creo que sí llegas, ¿no? Mira, Pues hay que... son 25 años más, ¿no? Así es, hay que aprovechar las recetas de los buenos amigos para mantenerse con buena salud y con mucho vigor. Pues bueno, pues sí, pero qué bueno que lo viste, que lo aprovechaste, porque Claro, claro, pues claro. es un espectáculo. Y sí, la verdad que a nosotros nos agarró allá en la Ciudad de México y también lo vimos en la tele, pues aunque en la Ciudad de México no se vio en eclipse total, solamente en Así es. Mazatlán, Torreón y Exacto, toda esa exacto. franja. Además, siempre a mí me queda muy claro que en este tipo de eventos no hay que arriesgarse, aunque sea en tu ciudad el eclipse, pues hay que verlo a través de las redes, de internet, de la televisión, porque vas a tener mejores tomas, vas a proteger tu vista, vas a estar más cómodo. En fin, hay muchas cosas que a estas alturas yo prefiero mejor ver las cosas con más calma y tranquilo desde un lugar muy a gusto, desde mi casa o oficina para poder disfrutar de un evento como este, del eclipse. Claro, pues es mejor sacarle jugo a la tecnología, ¿no? Y los de Así la es. NASA, la verdad, tuvieron una transmisión espectacular. Sí, Tenían sí. una transmisión los de la NASA donde nada más por ciudad iban proyectando el eclipse. No había comentarios, le pusieron algo de música y había la Exacto. transmisión donde tenían comentaristas, ¿no? Que estuvieron platicando ahí, pero esa transmisión continua nada más de diferentes ciudades, desde Mazatlán, luego Torreón y luego en Estados Unidos. O sea, Hasta Dallas, tuvimos sí. chance de ver varias veces el eclipse total, ¿no? Desde diferentes puntos e importantes de vista, y la verdad, por eso fue muy interesante. Es preferible verlo así que verlo de forma directa. Así es que, pues qué bueno que espero que muchos de nuestros amigos así lo hayan hecho, lo hayan disfrutado y no se hayan arriesgado su vista al tratar de ver de forma directa las cosas. Pues no, porque pues sí, la explicación que dan es que como en esa parte de los ojos no tenemos células nerviosas, bueno, eso fue lo que entendí, no te duele, pero Así sí te es. quema la retina o no sé, Sí, te es la quema. retina. La retina. Y no te das cuenta, además, en ese momento no te das cuenta, sí sientes un destello fuerte, pero eso no son cosas que te lastima, pero sin darte cuenta. Es preferible cuidarse, hombre. Caray, no nos hemos dado cuenta que nuestra salud es el tesoro más importante que tenemos. Hay que seguir cuidándonos. Sí, por supuesto, y más ahora, doctor, con estas temperaturas, que también leía yo las noticias de que ya rebasamos, en algunos lugares ya se rebasó el incremento de temperatura en 1.5 que temían los, Fíjate pues nada no sé, más. los ecológicos, y que ya se rebasó, ¿no? Entonces, que vamos a tener. Esta temporada de calor va a ser verdaderamente extrema. O sea, Seguro. hay que cuidarse, hay que verdadero. Y bueno, el tema de hoy. Hidratarse, hidratarse como tú siempre recomiendas, mi querido Roberto. Claro, la crioterapia se vuelve ya un aspecto médico de salud, Así es, ¿eh? Que así hay es. que cargar hielera bien equipada para todos lados para mantenerse hidratado. Pero bueno, yo creo que pues uno se cuida, te metes a la sombra y ya estás, pero pues los cultivos, las construcciones, los negocios, o sea, la temperatura va a causar estragos fuertísimos en el planeta, principalmente al ser humano, ¿eh? Así es. Porque la naturaleza es muy sabia y la naturaleza se sabe proteger, se sabe cuidar, ¿no? Pero al humano es el único que nos va a pegar durísimo el calentamiento global, ¿no? Es cierto, tú aquí siempre mencionas la concientización de que las empresas que tengamos sean empresas que sean ecológicas, que cuiden mucho nuestro entorno, porque precisamente eso lo vamos a pagar, si no nosotros, nuestras futuras generaciones. Y realmente, como dices, esos límites que se han rebasado son límites tremendos. Seguramente este año, como comentas, vamos a tener temperaturas más elevadas que las que tuvimos el año pasado. Porque también cuando nos toca inviernos como los que tuvimos, que fue un invierno sabrosón, con temperaturas fresconas, después cuando nos toca los calores, también se incrementan bastante más. Entonces, hay que cuidar nuestro planeta, hay que cuidarnos nosotros, hay que hidratarnos, como dices, y llevar la crioterapia para todos lados. Claro, hay que mantenerse bien hidratados y protegidos del sol para que no tengamos verdaderos problemas con la temperatura, pero también los negocios y el tema de hoy precisamente habla de que tenemos que cuidarnos. Es un nuevo paradigma, el capitalismo consciente. Y la responsabilidad social empresarial, amigos, y la responsabilidad social empresarial desde el punto de vista ecológico, humano, en los negocios y no nada más desde el punto de vista altruista o desde el punto de vista de beneficencia, ¿no? Sino desde el punto de vista de cómo beneficiamos a través de las empresas a la sociedad, porque pues finalmente las empresas sin la sociedad no tendrían absolutamente ningún sentido. Pero bueno, Así. de eso y más vamos a platicar en el tema de hoy, así es de que no se me vaya, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadazi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido al Grupo Sadazi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Ha otorgado el Premio Nacional de Vivienda. Es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Y amigos, ahora con el problema del calentamiento global, pues saber que su casa está construida con técnicas sustentables para proteger el medio ambiente, protegerlo a usted, es importante en los desarrollos de Sadasi. Aquí en Mérida tenemos tres desarrollos. Allá en Paseos de Mérida por Tixcacal, en el norte en el oriente de la ciudad, en el poniente más bien, en el norte tenemos las Américas y acá en el oriente tenemos los Héroes. Yo le invito a que visite fin de semana, ellos tienen abiertas sus oficinas, consulte, vea cómo construye Sadasi y pues contribuir al calentamiento global comprando una casa con desarrollos sustentables de Grupo Sadasi. Búsquelos en su página web www.sadasiyucatan.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico. Doctor, con este tema, un nuevo paradigma, capitalismo consciente y responsabilidad social empresarial. Así es, mi querido Roberto. Y me parece muy interesante este artículo porque es una forma, como tú lo comentabas hace un rato, de ver diferente las empresas, cómo deben de ser las empresas. Entonces, las empresas deben de definir su propósito. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? ¿Qué valores quieres que representen tu empresa? El capitalismo consciente y la responsabilidad social empresarial no son tan solo tendencias, son la base para construir un futuro más justo, sostenible y próspero para todos. Es hora de que las empresas asuman un rol proactivo en la construcción de un mundo mejor. Me parece importantísimo, aquí tú siempre lo has comentado, mi querido Roberto, lo que decíamos, el hecho de que todos los que tengamos una empresa debamos de ser conscientes del impacto que tiene nuestra empresa, no solamente, como lo decía, socialmente, sino también de forma directa sobre nuestro entorno, en la naturaleza, en nuestra tierra, porque a veces llegamos a contaminar de forma terrible y eso puede ser algo que no nos ayuda a ninguno. En el momento tú generas tus ingresos y todo, pero definitivamente serías mucho más interesante si todos estuvieran contentos y todos estuvieran apoyando y ayudando, todos en la empresa, para que sea una empresa que realmente cuide el impacto que tienes sobre nuestra madre tierra. Y así, de todas maneras, seguir siendo una empresa muy productiva. Actualmente también la gente, nuestros clientes, se dedican más también a ver quiénes son las empresas que se preocupan realmente por este tipo de temas para que sean sus clientes. Se dirigen a comprarle los productos que esas empresas producen porque consideran que es una empresa que realmente está preocupada, como ellos, también para poder dejar un mejor ambiente en nuestros futuro, a nuestra gente. Claro, fíjate, y creo que es la propuesta de este artículo, ¿no? El capitalismo consciente. Lo que Así dices es. es importante porque hoy como consumidores, nosotros ya no compramos a las empresas que realmente contaminan, ¿no? Por ejemplo, Así es. voy a poner un ejemplo, ¿cuánta gente no ya ha puesto sus paneles solares para no Efectivamente. comprarle la electricidad a la CFE, que sigue siendo una de las empresas que más contaminan en nuestro país, porque no han querido entrarle a la transformación de energías limpias, ¿no? O sea, Así es. que esa, precisamente el capitalismo consciente es una filosofía que busca buscar que el rol de las empresas tenga ese impacto en la sociedad de manera positiva, ¿no? Por eso también, fíjate que muchas empresas no han venido a invertir a México porque la energía que les pueden proveer, pues no proviene de una generación limpia. Entonces Así es. ellos, como ya son un capitalismo consciente, pues ya no vienen a invertir. Ahí es donde tenemos grandes barreras para el crecimiento de las inversiones en nuestro país y de empresas que sean también conscientes, tanto socialmente como ecológicamente, ¿no? Eso diríamos es el futuro. Pero como dije, pues el calentamiento global ya nos llegó, así es de que es algo que tiene que hacerse ya. Sí, estamos atrasados en esos temas, por supuesto. No solamente en nuestro país, que en nuestro país estamos más atrasados todavía que en otros, pero a nivel mundial esto sucede. Precisamente, fíjate, lo que está sucediendo en nuestro México actualmente, también con respecto al agua. Ves la situación de los mantos acuíferos que están muy bajos, que están secos en una gran parte del norte y el centro de la República, aunque nosotros aquí tenemos, pero también llega muchas empresas, el mismo Tren Maya ha llegado a contaminar los mantos acuíferos que tenemos en todo en la zona sur. Entonces, si el gobierno no pone reglas obligatorias para que esto se respete y se cuide por parte de las empresas, porque ellos no lo hacen, imagínate entonces en qué conciencia va a quedar el hecho de que esto suceda. Esto tendrá que ser de cada uno, como tú lo dices, a nivel empresarial, el que nos volvamos cada vez más cuidadosos de nuestro entorno, invirtiendo, como tú lo comentas, por ejemplo, en la energía eléctrica con los paneles solares, que a final de cuentas no solamente es el ahorro que tú tienes económico a largo plazo, sino también el hecho de que no vas a estar propiciando la contaminación de nuestra tierra. Claro, y fíjate que lo que mencionas es muy importante porque estaba leyendo unas noticias en la semana que Yucatán, por tener agua, se está volviendo muy atractivo para que vengan empresas que son industrias que utilizan extensivamente el agua y que precisamente hay que tener cuidado porque pues no nos vayan a llegar esas empresas a querer extraer el agua. O sea, hay que ponerles normas, doctor, para que, pues digo, es el capitalismo consciente, ¿no? Es el capitalismo consciente no solo es una mejor manera de hacer negocios, sino también es la forma de asegurar un futuro sostenible para el Así planeta, es. ¿no? Y para la Así es. sociedad, porque si dejamos que lleguen esas plantas acá sin normarles el verdadero uso del agua, y no nada más es el aspecto capitalista, ¿no, doctor? Porque pues algunos dirán, Sí. no, pues cóbrensela. No, pues ya Sí. no es cuestión de cobrarles, porque es cuestión de que no la contaminen. Es como el Tren Maya, como decías, ¿no? Así Entonces, es, así amigos, es. ese capitalismo consciente, creo que a nivel de empresarial tenemos que aprender más y tenemos que leer más. Aquí nos recomiendan el libro del capitalismo consciente, Libera el espíritu heroico de los negocios, de John McKay. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir comentando. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Mire, sobre todo a los papás, ya se acercan las inscripciones para las chiquitines y pues usted tiene que ir a conocer el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Está ubicado en el centro de Mérida, en la calle 57 por 46 y 48. Muy cerca de la plancha. Ofrece planes educativos para kinder, primaria y secundaria. Y su modelo de medio interno. Amigos, papás, ustedes tienen que ir a conocer este sistema educativo extraescolar, donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar tareas de la casa en un horario de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. De lunes a viernes. Es ideal para padres y madres que trabajan hasta en la tarde, pues casi todos, ¿no? Todos los que tienen una chamba, pues trabajan en la tarde. Así es de que este modelo de medio interno del Centro Educativo Cámara Luján, Nicolás Cámara Luján, es verdaderamente. Mire, yo ya tuve oportunidad de conocer la escuela. ¿Qué le platico? Todos los salones tienen computadora, proyector, aire acondicionado, internet, o sea, le están sacando jugo a la tecnología. Los muchachos que se quedan en el medio interno tienen un comedor, una cocina que cocinan deliciosas, comida sustentable, comida base, un completo almuerzo Balanceado. completo, balanceado para cada alumno. La verdad que los tratan re bien, tienen canchas para jugar, tienen, practican el inglés, practican la computación, o sea, créanme, le dan una preparación al medio interno y además que los cuidan, o sea, qué mejor que estén los chamacos en un lugar donde sigan jugando, divirtiéndose y aprendiendo. Así es de que el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján tiene esa ventaja. Márqueles para que haga una cita, anticipe su inscripción y va a ver que van a ser felices tanto usted como papá y los chiquitines. 9991-61-7440. Y le repito, están ellos en la calle 57 por 46 y 48 Centro, a una cuadra de la plancha, que por cierto, la plancha quedó verdaderamente espectacular para irse a pasear. Así es de que acudan al Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, con este tema tan importante, doctor, este nuevo paradigma del capitalismo consciente. Así es. Y fíjate que aquí McKay en su libro nos dice que el capitalismo consciente no solo es una mejor manera de hacer negocios, sino que también es la única forma de asegurar un futuro sostenible para nuestro planeta. Las empresas que adoptan este modelo se enfocan en crear valor para todos sus stakeholders, es decir, para todas las personas interesadas, incluyendo empleados, clientes, proveedores, la comunidad y el medio ambiente. Y la responsabilidad social empresarial se refiere al compromiso de las empresas de operar de forma ética, responsable y sostenible. Se trata de integrar valores para la transparencia, la justicia social y el respeto al medio ambiente en la toma de decisiones en todas sus áreas de la empresa. Bueno, si esto se lleva a cabo, mi querido Roberto, que deberíamos de irlo haciendo, aunque esto ya muchas empresas lo realizan, lo llevan a cabo desde hace tiempo, sería completamente diferente, un esquema completamente diferente de empresarial. Funcionaría perfectamente bien, nos iría muy bien a todos, todo el mundo estaría contento. ¿Qué nos dice transparente? Qué bonito que es el hecho de que cuando tú estés trabajando, no solamente en tu empresa tú seas el único interesado en que las cosas caminen bien, sino que todos tus empleados, todo tu equipo de trabajo esté con la camiseta puesta para que vaya funcionando la empresa como debe de ser. Bajo estas circunstancias, a todos nos va a ir bien y funciona muy bien. Deberemos de echar esto a andar cada vez más, mi querido Roberto. Fíjate que es importante, amigos, entrar en esta nueva paradigma, por eso el artículo así lo denominaron, un nuevo paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es, como lo define Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el paradigma son las creencias que tenemos de cómo tenemos que hacer las cosas, y más en los negocios. Y este cambio de capitalismo consciente, pues es verdaderamente pensar no nada más en los accionistas al hacer el Así es, negocio, sino hay que así es. pensar, como tú lo dijiste, en los stakeholders, que los stakeholders, amigos de una empresa, pues son todos, son los Todos. clientes, los trabajadores, los socios, los vecinos del lugar donde está la empresa, la sociedad, la colonia, o sea, esos Todos son los los interesados. stakeholders y el Así es. empresario, amigo, la empresa debe de adoptar este modelo porque tiene que beneficiar a todos los stakeholders. Tradicionalmente el capitalismo, que yo le llamo el capitalismo extractivo, pues nada más se preocupa por hacer rico a los accionistas, ¿no? Por eso tenemos esas divisiones de dinero o, ¿cómo se llaman?, esos extremos en la distribución de la riqueza, que pues de nada nos ha servido, nos hemos acabado el planeta, la Así es. sociedad está con problemas, sobre todo ahora con el calentamiento global. Y pues este cambio de conciencia, este paradigma, como dices, doctor, todas las empresas lo tienen que aplicar, medianas, grandes y chicas. Así es. No, y fíjate, por ejemplo, lo que acabas de comentar en la bolsa de valores. Los inversionistas, los que compran acciones, compran preferentemente a estas empresas que tienen este tipo de valores, ¿sí? Porque es una situación, es una empresa que va a perdurar más en el futuro que las otras que tradicionalmente no tienen este concepto. Entonces, es importantísimo que tú hagas que tu empresa sea cada vez más socialmente responsable y con un capitalismo consciente para que de esta forma sea también más atractiva para todos los socios, porque saben que esa va a ser una empresa que va a durar más, que va a perdurar más y que va a seguir haciendo un buen negocio. Claro, y fíjate que lo que mencionas, amigos, creo que es fundamental porque nosotros como consumidores también tenemos que entrar en esta conciencia, o sea, tenemos que aprender, por ejemplo, a no utilizar o consumir productos que contaminan, ¿no? Un Así es. ejemplo que pongo con esto en la conciencia de nosotros como consumidores, pues hay que dejar de consumir plástico, sobre todo ese plástico de primera vez, ¿no? O de única vez. Que no se reutiliza. Claro que debemos de entrar a la economía circular para poder ayudar a las empresas a entrar en este camino, ¿no? Porque si el empresario no toma conciencia de que tenemos que hacer este cambio, pues ese empresario, el consumidor, lo va a castigar. Nosotros como consumidores, como tú lo decías, somos más conscientes ya de con quién hacemos negocios, doctor, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y a medida de las posibilidades de cada uno, también vamos a ir, por ejemplo, en la situación de los autos eléctricos. Vamos a tratar de ir haciendo el cambio a autos eléctricos que nos den un funcionamiento suficientemente adecuado. Todavía estamos en un principio de ese cambio, pero mientras más eficientes sean, poco a poco se va a ir dando ese cambio. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que es un beneficio para toda nuestra comunidad. Claro, es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Pero bueno, Así es. interesante, amigos, hay que hacernos más conscientes de no contaminar tanto. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan ahorita, regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde. De sabadito, sabadito alegre, yo sé que mucha gente pues va saliendo de trabajar, todos los que trabajan en sábado o van cerrando el negocio para disfrutar el fin de semana y pues a esta hora no queda otra cosa más que pasar, antes de llegar a su destino, pues hay que pasar a la Reforma, la auténtica cantina. Así es de que la Reforma, la auténtica cantina, mira, estaba yo viendo que aquí, una de las páginas que dice Mid City Best, o sea, lo mejor de las ciudades, y en este caso mencionan a la Reforma, a la auténtica cantina, como Looking for a Awesome Tacos and Mexican Food, dice buscando por asombrosos tacos y comida mexicana desde el interior en la parte de este país. Usted tiene que probar la Reforma Auténtica Cantina. Órale ya la recomendación a nivel internacional de la cantina, como de Awesome Tacos and Mexican Food, o sea, asombrosos tacos y comida mexicana. Y yo le hubiera agregado ahí al comentario y unas dos bien frías para estos calores, así es de que. Pues sí, amigos, no queda otra más que ir a probar las delicias de la Reforma, la auténtica cantina, que como dicen los tacos, esos tacos de suadero que ya se están volviendo famosos, el chamorro al horno, esta semana ya sabe que tienen cada semana un platillo, el chef Eliseo nos hace, esta semana tienen los tacos Villamozón, que son los tacos de carne ahumada de Temozón, con chorizo de Valladolid y con chicharra. Esa combinación, créanme, saben verdaderamente exquisitos. Pues son auténticos de la Reforma, los Villamozón, haciendo referencia a los famosísimos tacos Villamelón de allá de la Ciudad de México, que eran de bistec, chorizo y chicharrón, ¿no? Y aquí es carne de Temozón, longaniza de Valladolid y chicharra, como le llamamos acá. Pero bueno, amigos, vayamos a la Reforma, a la auténtica cantina. Haga reservaciones porque se llena 99 94 61 90 86. Le repito el teléfono 99 94 61 90 86. Ellos están allá en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Así es de que búsquelos en Google, los va a llevar directamente a la Reforma. Y bueno, pues igual y por allá nos vemos y nos saludamos. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicándole este tema, el nuevo paradigma, un capitalismo consciente y una responsabilidad social empresarial, que en este libro y en este artículo nos tratan de dar un concepto en el que tenemos que entrar a nivel de empresarial y como sociedad, doctor. Así es, aquí esto es muy importante y lo vamos a comentar. Dice, si bien ambos conceptos comparten un enfoque en la ética y la responsabilidad, existen algunas diferencias. Uno, es el enfoque. El capitalismo consciente busca una transformación profunda del sistema económico, mientras que la responsabilidad social empresarial se enfoca en prácticas y acciones específicas dentro de la empresa. El alcance. El capitalismo consciente abarca una visión muy amplia, incluyendo la búsqueda de un propósito superior y un impacto positivo en el mundo. La responsabilidad social empresarial, por su parte, se centra principalmente en los impactos sociales y ambientales de la empresa. La motivación. El capitalismo consciente se basa en un ideal de construir un mundo mejor, mientras que la responsabilidad social empresarial puede estar motivada por razones como la mejora de la imagen de la empresa o la respuesta de las demandas sociales. Todo esto lleva, mi querido Roberto, a que las empresas responsables atraen y retienen mejor a los empleados, fidelizan clientes y generan confianza entre sus stakeholders, entre todos los interesados, como lo estábamos comentando. También mejora la reputación e imagen de las empresas que son atractivas para los consumidores, inversores y la comunidad en general. Era lo que comentábamos hace un rato. Si ven que es una empresa que se maneja de esta forma, pues los inversores le meten su lana porque ven que es una empresa que va a seguir funcionando, ¿no crees? Bueno, sí, pero bueno, tú como inversor ya no nada más debes de tener en la mira la rentabilidad, o sea, sino Claro. debes de tener en la mira este aspecto de la responsabilidad social. Es una Precisamente. empresa que atrae y retiene a los mejores empleados porque les pagas bien, fidelizas a los clientes porque les das pues productos que son sostenibles, que son ecológicos, que les Buena agregas calidad. verdadero valor, generas Así. confianza entre los stakeholders, que esto va a que haces una mejor distribución de lo que genera la empresa, no nada más extractivo, como decía yo hace rato. El capitalismo extractivo al que estamos acostumbrados, las empresas lo único que les importaba antes era la Que genere. rentabilidad de Así los es. accionistas, ¿no? Y que acumularan sus ganancias. Hoy ya no, hoy esa mentalidad, por eso ese paradigma, tiene que cambiar, doctor. Si no lo hacemos, pues nos vamos a acabar el planeta, que ca bueno, casi ya lo hicimos, ¿no? No, pero sí hay muchas empresas, afortunadamente, que lo llevan a cabo, mi querido Roberto, y cada vez más. Porque definitivamente ese tipo de ejemplos de empresas conscientes se está generalizando cada vez más. Siguen siendo muy productivas, pero también siguen siendo más atractivas para los consumidores, porque como tú decías, la gente apoya este tipo de proyectos, este tipo de empresas, mucho más que la que contamina, definitivamente. Claro, y bueno, pero también no hay que dejarnos engañar porque hay lo que le llaman ahora ¿cómo le dicen? El greenwashing, que muchas empresas a través del marketing y de la comunicación te dicen que sí, que son sustentables, que son. Y fíjate, veía yo un reportaje sobre las empresas refresqueras. que te di, ya ves que el problema de los envases de PET que han Sí. contaminado terriblemente y que muchas empresas refresqueras te dicen que no, que ellos están recolectando el PET y que están metiendo otra vez botellas de cristal, etcétera, etcétera. Pero eso no es más que puro marketing, porque ahí le sacaron las cifras y que no es cierto, que no han reducido el consumo de PET y que siguen contaminando. Entonces, a eso se refiere este capitalismo consciente, que verdaderamente esas empresas no nada más lo digan en cuestión mercadológica o de publicidad o de, sino que se aboquen a tomar acciones en este concepto, ¿no? Así es, definitivo. Y aquí es por eso que también nos dice que es importante medir y evaluar el impacto de estas empresas, teniendo indicadores claros para medir el progreso y el impacto de sus acciones. Me parece muy efectivo, así debe de ser, porque si no sucede como tú dices, ¿no? Luego, sé transparente y comunica el compromiso y se comparte tu propósito y tus acciones con tus stakeholders para generar confianza y colaboración. Claro, y transparencia, ¿no, doctor? Que no Así quede es. nada más en Definitivamente. discursos, como ya sabes Así quién. Pero es. bueno, interesante el tema, amigos. Es un tema que da para más, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Doctor, ¿dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, entre 6A y 10 de la colonia México Oriente. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta sobre la avenida que va hacia la prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 9999-2644-29 y nuestro celular y WhatsApp es 9991-714457. Aquí nos tienen a sus órdenes y será un placer poderlos ayudar y saludar. Muchas gracias, Roberto. Un gran fin de semana para todos. Gracias, doctor. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto Gracias. fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes. Nos escuchamos el lunes.